Sí, la verdad que interesante, muy convocante esta propuesta al principio, y realmente ha tenido un eco muy positivo, porque realmente ha sido muy numeroso la presencia de personas esta tarde, y esto es muy prometedor, ¿no? Desde la facultad se continúa trabajando activamente en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿verdad? Sí, siempre, digamos, y de manera continua, y nosotros, por supuesto, nos hemos sumado a esta propuesta del municipio, hemos participado en esta convocatoria con mucho gusto, y también estamos pensando para la semana que viene inaugurar una obra de la memoria en lo que es el Parque de las Culturas. Así que aprovecho este medio y también invito a todos los oyentes a que participen de la misma. Rafa, ¿qué es lo que ha cambiado de años atrás, donde por ahí en el Paseo de la Memoria muy poca gente, a esto que se ve hoy con unas 500 personas, 400 personas por aquí en este Parque del Bicentenario? Bueno, yo creo que en los últimos años se han activado distintos mecanismos por parte de la política nacional que han hecho que la sociedad en su conjunto empezara a tomar otro tipo de dimensión de estos temas, de estas problemáticas, y se ha generado algo que es realmente positivo en la sociedad, que es la participación activa, ¿no? Una participación también atravesada por el compromiso y por una nueva lectura de lo que ha sido el pasado y, por supuesto, de lo que es el presente. Y en esto me parece que ha contribuido de sobremanera algunos medios de comunicación y también la política activa del Gobierno Nacional, que se suma a una política de largo plazo, ¿no?, que viene generando en nuestro país desde el surgimiento de la democracia y que ha encontrado una condensación profunda en el gobierno de Kirchner y sostenida en el gobierno de Cristina. La participación se da sobre todo en jóvenes, o se cree que son los jóvenes, pero aquí hay gente de absolutamente todas las edades compartiendo ese espacio. Sí, es un fenómeno la participación de jóvenes, pero yo creo que participación siempre hubo, y hoy está claramente demostrado que la participación atraviesa a todos los grupos etarios de la sociedad. Y lo interesante es que diferentes sectores de la sociedad encuentran eco en esta propuesta y lo demuestran a través de la participación. Esto me parece que es una expresión y un apoyo bastante contundente a lo que son las políticas nacionales, ¿no? Y esto realmente, bueno, no solamente contribuye a fomentar la memoria y a reivindicar los derechos humanos, sino también que es un apoyo a una política nacional sostenida desde hace bastante tiempo.